Con respecto a una ley nacional de agroecología, me parece una buena iniciativa. El tema, como dice una científica del Royal Institute de Estados Unidos, el problema de la agroecología está entre las dos orejas, o sea, es la cabeza, ¿no? Tratar de cambiar la cabeza de productores y técnicos que vienen acostumbrados con un tipo de agricultura de pensamiento lineal es muy difícil. La gente se acostumbró a ese sistema y cuando uno quiere hacer un pensamiento, digamos, más holístico, se complica. Yo creo que eso va a tener que ver un rol muy importante en las universidades. Ya se están empezando a generar doctorados y diplomados sobre agroecología. Yo creo que falta mucho todavía. Recién se lo están planteando. La Universidad de La Plata es la única que tiene agroecología como materia obligatoria. Después tenemos que tener el apoyo de los institutos como el INTA, CONICET, varios, que den un apoyo y que validen ya los emprendimientos agroecológicos que hoy existen, digamos, ¿no? Muchas veces no están, al no estar validados por esas instituciones, pareciera que no existieran. Entonces hay un trabajo todavía muy grande por delante. Una ley puede ayudar, pero en realidad esto va a llevar tiempo. Primero necesitamos una transición hacia lo agroecológico y después, bueno, tener una formación agroecológica en las universidades. El productor de a poco, si ve que otro productor es exitoso, va a ir copiando, como se hacía antiguamente, hablando de la mente, digamos, y de la cabeza. Hay un ingeniero agrónomo muy conocido, ya fallecido, Jorge Molina, que fue el primer técnico CREA, que él era muy de este pensamiento holístico. Pensar en él decía que la ecología era la ciencia fundamental, ¿no? Y bueno, fue el primer técnico CREA. Y bueno, y él decía que la agricultura necesitaba más materia gris por hectárea, o sea, hay que ponerle más cabeza y no tanto insumo. Bueno, si esta ley va a apoyar todas esas cosas, bienvenida sea.